Llegó el momento, llegó el color. Prepárate, alista tus audífonos, enciende tu radio. Nos tomamos un espacio de tu día sin la debida autorización. Porque lo púrpura lo cambia todo. Esto es Radio Púrpura. Esto es Radio Púrpura. Hola, hola, muy buenos días, amigos y amigas. Son exactamente las 9 de la mañana y ya estamos en nuestro programa Radio Púrpura. Qué gusto acompañarles todos los días sábados de 9 a 10 de la mañana. Soy Wendy Lozada y es un placer llegar a todas las partes de un Ecuador diverso y solidario. No se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio Púrpura y en Twitter @radiopúrpura_ec. El tema que abordaremos en esta mañana es la situación actual de los casos de las personas desaparecidas en el Ecuador. Pero en esta mañana, en la cabina de Cultura FM, no me encuentro sola, me acompaña Verónica Arias. Qué gusto saludarte, Berito. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Wendy. A todas y a todas que nos escuchan a través de la frecuencia 100.9 de Cultura FM. Es un gusto estar junto a ustedes en un programa más de Radio Púrpura. En esta mañana estaremos conversando sobre este tema con nuestros invitados en el segmento La Tertulia. Además, escucharemos el insumo que nos ha preparado nuestro compañero Cristian Luna. Amigos y amigas, para nosotros es importante conocer su opinión, así que no se olviden de seguirnos en Facebook, nos encuentran como Radio Púrpura, y en Twitter, @radiopúrpura_s, o en la frecuencia 100.9 Cultura FM. A continuación, vamos a escuchar el insumo que nos preparó nuestro compañero Cristian Luna en la Noti Púrpura. Adelante. Con ustedes, la noticia del día. La noticia del día. Desaparecidos en el Ecuador. Cada año desaparecen miles de personas en nuestro país. Según datos de la Fiscalía, en el 2007 se registraron 10.893 desapariciones. De igual manera, la organización de Sendor asegura que en nuestro país desaparecen entre 9 y 10 personas al día. Cifras realmente alarmantes. Las distintas asociaciones de personas desaparecidas consideran que el Estado tiene grandes deficiencias para dar pronta respuesta a esta problemática social. Hay casos emblemáticos en el país como el de David Romo, Michelle Montenegro, Juliana Campoverde, entre muchos otros. Sus familiares llevan años tratando de encontrar a sus hijos, a sus hermanos, a sus seres queridos. El accionar de parte del Estado y sus instituciones es criticado por muchos sectores de la sociedad, ya que son largos procesos para iniciar las investigaciones. Un claro ejemplo se desarrolló el pasado 5 de junio de 2019, cuando la Fiscalía inició la búsqueda y rastreo de Michelle Montenegro. Esta investigación se desarrolló luego de un año de su desaparición. De igual manera, la familia de Juliana Campoverde, luego de 7 años de lucha, logró que la justicia llevara su caso al Tribunal de Garantías Penales de Pichincha y se diera el proceso al juicio en contra de Jonathan C., quien es acusado de la desaparición de Juliana Campoverde. Finalmente, la revista digital Línea de Fuego asegura que el 67% de las víctimas de desaparición son mujeres. La provincia donde se registra el mayor número de desapariciones es la provincia de Pichincha, con 12.746 casos, seguidos por Guayaquil con 11.039 y en tercer lugar, la provincia de Azuay con 2.082 casos. La falta de capacitación de todas las personas que forman parte del proceso de investigación de los casos, las demoras de parte de las instituciones del Estado ahondan la capacidad del país para dar respuesta a esta problemática social. Informó para Radio Púrpura, Cristian Luna. Amigas y amigas, como escuchamos en el trabajo preparado por nuestro compañero, la desaparición de personas en nuestro país se ha convertido en una problemática que está afectando a muchas familias ecuatorianas, quienes se sienten desprotegidos por el Estado, debido a que algunas de las denuncias aún no tienen respuestas que permitan dar con el paradero de las personas que han sido reportadas como desaparecidas, ni se ha sancionado a los supuestos involucrados dentro de estos casos. Así es, Vero, amigos y amigas. Según un informe de estadísticas del Ministerio del Interior, desde 1970 hasta junio de 2018 se dio alrededor de 47.000 denuncias de personas desaparecidas. De este total, el 97% resto de personas fueron recuperadas. De acuerdo al Ministerio del Interior, los motivos por los que se habrían dado estas desapariciones fueron en el 90% por voluntad propia. El 8% están personas que desaparecieron de manera involuntaria y el 2% de las personas que se encontraron fueron sin vida. En este mismo informe se dice que hay 1.495 casos de personas desaparecidas que todavía están en investigación. De este total, 56% corresponden a adultos, 16% a niños, 15% a ancianos y un 13% a personas de las cuales no se conoce la edad. De este universo, el 67% corresponde a mujeres como Juliana Campoverde, joven de 18 años que desapareció el 7 de julio del 2012. Y Michelle Montenegro, joven de 26 años, maestra de primaria, que desapareció el 5 de junio del 2018. Dos casos que aún siguen sin tener respuesta por parte del Estado. Amigas y amigas, este es el tema que abordaremos en esta mañana. Antes de dar paso a nuestro segmento La Tertulia, escuchemos la canción que compuso Víctor Hugo Jaramillo, primo de Juliana Campoverde, durante su desaparición. Salió por la mañana a ningún puerto, pues nadie sabe de ella ya hace tiempo. Espera la nostalgia su retorno y así ver el fin del dolor. Más de un sueño acumulado, apenas se gastó unos pocos años, me escondieron su risa y su pasión, y así trastornaron mi razón. Taza de café, una buena conversación con los expertos. La Tertulia, somos lo que quieres oír. Amigos y amigas, así empezamos nuestro segmento La Tertulia. En esta mañana tenemos tuvimos el gusto de conversar con Michelle Erazo, abogada graduada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Andina y defensora de los derechos humanos. Bienvenida, Michelle. Muchas gracias. También nos acompaña Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana Campoverde, joven desaparecida el 7 de julio del 2012. Elizabeth es vicepresidenta de la Asociación de Familiares y Amigas de Personas Desaparecidas en Ecuador, ASFADEL. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Finalmente nos acompaña Fernando Montenegro, padre de Michelle Montenegro, joven desaparecida el 5 de junio de 2018. Fernando es miembro del Comité de Lucha contra la Violencia, Desapariciones y Femicidios. Padre luchador sin descanso por encontrar a su hija, activista siempre presente en las marchas y plantones de los desaparecidos. Bienvenido, Fernando. Buenos días, señora. Muchas gracias por la invitación. En Ecuador, la situación de personas desaparecidas se enfrenta a muchas dificultades en lo que se refiere al acceso de justicia, lo que deriva en vacíos normativos en la legislación interna del país. A esto se suma la falta de especialización, capacitación y recursos humanos por parte de los entes encargados de llevar los procesos investigativos y los constantes obstáculos e irregularidades en las investigaciones. Michelle, ¿cuáles son estos vacíos normativos y jurídicos en nuestra Constitución? Buenos días con todos nuevamente. Primero hay que entender la problemática de las desapariciones, y para esto hay que diferenciar las desapariciones que en el Ecuador las tratamos como involuntarias y las desapariciones forzadas. En el tema de desapariciones forzadas entendemos que hay una tipificación, y en el tema de desapariciones voluntarias nos encontramos ante un acto administrativo. De aquí ya surge la problemática y el vacío normativo que existe en el Ecuador. No tenemos una normativa que regule estas actuaciones normativas, estas actuaciones administrativas, y las desapariciones involuntarias van a ser entendidas como la desaparición de un auto, por ejemplo. Esto hace que no exista especialidad, que no tengamos institucionalidad y que no existan estadísticas. Si bien es cierto, en el 2018 Fiscalía ya proporciona estadísticas respecto a las personas desaparecidas, esto tiene que ser leído de alguna forma. Y esto nos permite entender cómo se obtuvieron esos datos, cuáles son las estadísticas que proporcionan, y ahí sí vamos a saber por qué solo el 2% de desaparecidos es lo que se mantiene. Y eso es algo que debemos tenerlo presente. Michelle, en el informe del Ministerio del Interior nos arrojan cifras que el 97% de las personas son encontradas. ¿Realmente es verdadera esta cifra que presentan? Hace 3 años hemos podido diferenciar entre las estadísticas que mantenía ASFADE, que pudo levantar información, lo que nos daba el Ministerio del Interior y Fiscalía. Podemos decir que no es falso, porque finalmente es una institución y tiene verdaderamente las denuncias que existen respecto de las personas desaparecidas. Pero lo que sí debemos hacer es qué lectura hago sobre esas desapariciones. Es decir, si todas las personas que, por ejemplo, se fugaron de un hospital están registradas como desaparecidas, los datos no van a ser los mismos. Si sabemos que las familias no presentan las denuncias, sabemos que esos datos no van a ser reales. Entonces, lo que nos falta es entender cómo Fiscalía está obteniendo esos datos para decir que el 10% no son las personas que han podido dar con el paradero. Y a eso sí hay que entender que dentro de esas cifras están 10.000 personas. Y ese 2% son 1.000 personas al año que no pueden ser encontradas en el Ecuador. Y eso es una problemática. Inclusive si fueran menos de 100 personas, debería ser una preocupación para el Estado ecuatoriano y debería entender que necesita una normativa clara, necesita procesos claros y necesita capacitar a sus fiscales y a todo su aparataje institucional. ¿Cómo corre? En la mayoría de los casos estábamos hablando que son mujeres las personas que han desaparecido. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo que la mayoría de personas que están desapareciendo son mujeres? Bueno, lo que no te podría dar un porqué, lamentablemente esa es la deficiencia que tenemos por parte de las instituciones, porque ya sabemos que la mayoría de personas desaparecidas son mujeres, entonces las instituciones son las encargadas de poder identificar estas problemáticas. Lo que sí nos hace pensar es que las desapariciones que están ligadas a mujeres tienen que ver con los delitos en los cuales las mujeres somos víctimas generalmente. Esto es trata de personas, violencia intrafamiliar. Entonces hay escenarios en los cuales Fiscalía podría crear una línea de investigación que sea clara en distintos elementos. Por ejemplo, si sabemos que una persona desaparecida viene de un contexto de violencia, esa investigación debería estar pensada para este escenario. Si yo tengo denuncias por parte de los familiares que están orientadas a una persona, yo no debería dejar de lado, y esos son los ejemplos que nos hemos encontrado en los casos que hemos acompañado últimamente. Tenemos ahora el caso de Juliana Campoverde. La familia hizo denuncias específicas contra una persona y son 7 años y todavía no tenemos justicia en el caso. ¿Cuáles son los problemas entonces a los que se enfrentan los familiares de las personas desaparecidas? La problemática es una problemática en, al menos yo puedo ver, en dos elementos claros. El primero es la falta de normativa, y esta falta de normativa hace que tú no tengas una institucionalidad clara, que tú no tengas medidas de prevención y que tú no tengas personas capacitadas, que vendrían a ser estos tres ejes dentro de este espacio. Y la segunda es, finalmente, la falta de acompañamiento, que yo creo que es indispensable para las personas desaparecidas. Las actuaciones que deben estar orientadas deben pensarse que las personas que desaparecen son personas, y detrás de esas personas existen familias, y esas familias también necesitan un acompañamiento. Yo creo que esto es importante diferenciar, porque durante mucho tiempo hemos dejado de lado el acompañamiento y el sufrimiento de estas personas. Según la Corte Interamericana, la desaparición implica varias violaciones a derechos humanos, y estas afectaciones también se llevan a cabo cuando existen desapariciones involuntarias. No podemos cerrar los ojos y diferenciar que las desapariciones forzadas no tienen la misma problemática que la desaparición involuntaria. Gracias, Michelle. De acuerdo a Elizabeth Rodríguez, en Juliana Campoverde, la historia de un corazón arrebatado han sido 7 años de lucha constante de la familia de Juliana por saber dónde está su hija, hermana, sobrina y nieta. 7 años de inoperancia, negligencia e indolencia por parte de los agentes encargados de impartir justicia. 7 años de espera de que el principal sospechoso de su desaparición, Jonathan C., sea juzgado y sentenciado. El caso de Juliana ha pasado por 11 fiscales desde su denuncia hasta llegar a la fiscal Mayra Soria, quien tomó el caso en noviembre de 2017 por pedido directo de la Fiscalía General. Elizabeth, ¿cuáles son los principales problemas que ustedes tuvieron que enfrentar tras la desaparición de Julián? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Desde el inicio nos pusieron muchas trabas, el mismo hecho cuando nosotros ya pusimos la denuncia, tanto en la PJ y esperar a que nos asignen una fiscal y la fiscal que nos diga que Juliana se haya ido con su propia voluntad, que Juliana ha de estar embarazada y que Juliana, que esperen nomás en casa que ya ha de regresar o que Juliana se haya ido con su novio. Desde ahí ya partieron muchas trabas, porque lo único que hizo es generar estereotipos donde cuando la persona realmente no estaba aquí para que se pueda defender, en este caso mi hija Juliana. Entonces, y así fueron pasando, nosotros exigíamos e insistíamos a que investiguen a los pastores, porque era el único entorno social que mi hija había tenido, y por muchas cosas que ya venían con llamadas directamente de donde ellos mismos. Entonces nosotros ya dijimos que no puede ser otras personas que son ellos, y cuando ya empezamos a sacar pruebas desde el Facebook de mi hija, que tuvimos que hacer recuperar contraseñas y todo, entonces esa prueba fue entregada desde el inicio a la fiscalía. Y bueno, y decir que los pastores lo primero que hicieron es decir que ellos no son culpables, y luego Jonathan C. se presenta libre y voluntariamente a decir que sí, que él es Juan Solano. Entonces esas cosas nos llenaron de dudas, y aparte de eso, que presenta un certificado otorgado por el Cuerpo de Pastores de Quito, que supuestamente las iglesias cristianas evangélicas tenían un sigilo de confesión. Entonces todo eso debieron investigar los fiscales, si es que realmente las iglesias cristianas evangélicas tenían o no un sigilo de confesión. De ahí trató de distorsionar la investigación, y también los fiscales hicieron poco caso a nuestras peticiones, sin dándoles credibilidad a los pastores. Entonces, esto también, si nosotros presentamos una denuncia y decimos que sospechamos de tal persona, deben de investigar y deben de hacer caso a lo que nosotros les decimos, porque nosotros somos los padres que conocemos a nuestros hijos y sabemos quiénes son, y sin embargo no nos hicieron caso a estas peticiones, y así sin embargo han pasado 7 años, y en siete años se han logrado, ha estado 11 fiscales, 10 fiscales que absolutamente no tuvieron agallas para formular cargos, y de tanta exigencia, cartas y cartas a la Fiscalía General, entonces dieron pase a la doctora Mayra Soria, y realmente que la doctora Mayra Soria fue la única fiscal que realmente primero hizo una investigación, leyó el caso, y se formuló cargos y se ha llegado hasta este punto donde está, a un juicio que también ha sido por lucha incansable de tanto de los familiares y organizaciones que se han unido, tanto de los mismos compañeros de ASFADEC, COVIDEFEN, Luna Roja, Retumba la Prole, que me han estado ayudando a alzar la voz, y también INRED, que se ha unido con la asesoría legal y también con el acompañamiento que me han dado, porque para nosotros como familiares es muy difícil llevar, aparte de eso, del dolor que tenemos, a veces nuestra salud deteriorada, y tener que seguir y seguir exigiendo. Pero nada de eso a nosotros, ni el dolor ni las enfermedades nos han detenido para... No ha sido suficiente como para dejar de buscar a nuestros seres queridos. Elizabeth, durante todo este proceso, durante todos estos 7 años, ¿usted cree que la Fiscalía realmente cumple con los elementos necesarios para llevar a cabo estos procesos? No, porque el hecho de que no tengan fiscales especializados y que no se investigue diligentemente, porque si... En el caso de mi hija Juliana hubiera sido investigado diligentemente... que pronto nosotros hubiéramos dado con el paradero de Juliana, o sobre todo la Fiscalía hubiera dado con el paradero de mi hija, pero no, simplemente dejaron pasar los años, se perdieron muchas pruebas, pruebas y muy contundente, se podría decir, pero sin embargo la doctora Soria avanzó a dar con esa prueba que necesitábamos, porque no hicieron una ruta técnica de los teléfonos, tanto del pastor evangélico con el teléfono de mi hija, no hicieron una triangulación de llamadas y muchas cosas que no lo habían hecho, entonces no investigaron diligentemente, no son capacitados para dar con el paradero de una persona desaparecida, aparte de eso, que también son indolentes, que ni siquiera les interesa la vida de una persona desaparecida, cuando no saben que en el momento que una persona desaparece es parte de nuestra vida, es una vida que a nosotros nos arrancan, nos quitan y no podemos continuar con eso. Verita. Michelle Montenegro es una quiteña de 27 años, soñadora, activista, artista. Fue vista por última vez en el sector de la Armenia 2, en el Valle de los Chillos, en Quito, de acuerdo a sus familiares y al guardia de seguridad del conjunto residencial donde habita la familia. Ella salió de este lugar el martes 5 de junio de 2018, aproximadamente a las 13 horas. Desde aquel día, su familia la ha buscado incansablemente sin obtener respuestas de su paradero hasta el día de hoy. Ha pasado un año y sus familiares aún siguen, exigen respuestas al Estado que les permita conocer qué sucedió con Michelle. Fernando, cuéntanos, háblanos sobre Michelle y el día de su desaparición. Bueno, buenos días. Soy Fernando Montenegro, padre de Michelle Montenegro. Como dijeron, activista, luchadora por los derechos humanos, profesora, querida por los compañeros, por los niños, que siempre les formó en pintura, en danza. Eso realizaba mi hija en los talleres de la Argelia, de los barrios populares, de la Argelia, la ecuatoriana, la lucha de los pobres, y infinidad. Entonces mi hija sufrió, antes de esto fue operada, ¿no? Y fue un trasplante de córnea, no es una cosa, una operación muy grave, que digamos, ¿no? Entonces, mi hija sufrió ese trasplante, regresamos del hospital, les dejo en la casa a mi esposa y a mi hija, en la casa de mi otra hija, Vanessa Montenegro. Entonces, cuando yo me voy a retirarle a mi nieta en la Simón Bolívar, resulta que mi esposa me llama y me dice que Michelle no está en la casa cuando ella regresaba. Uh-huh. Y como la madre es, tiene ese sexto sentido, ese corazón, uh-huh, me llamó llorando. Y yo me preocupé. Así es que le conté a mi hija, Yasmín, que esto sucedía. Mi hija dijo, regresémonos a la casa con mi nieta y nos regresamos a esto del sector del Armeño. ¿Cuándo regresamos? Efectivamente, no se encontraba Michelle. Mi mujer ya había salido a buscarle por todo, o sea, lo, el sector que avanzó a pie. Ajá. Entonces, para esto, como estaba yo con el vehículo, comencé a hacer un rastreo de todito, todo el sector del Armeño. Incluso entré al Parque Metropolitano del Armeño, me avancé hasta el Tingo, avancé a Huápulo, a Huangopolo, todo ese sector avancé con el carro buscándole con el fin de encontrar. ¿No intentaron comunicarse, Fernando, con Michelle vía telefónica? Ah, perdón, me olvidaba. Mi hija, en el momento que sale de la casa, ella sale como un monederito. Lo que suponemos nosotros que salió atrás de mi esposa a la tienda. No lleva celular, no lleva cédula, no lleva nada, absolutamente nada. Sale como regresó del hospital donde que se hizo atender. O sea, nunca llevó su celular, nunca llevó nada. Entonces, por eso nosotros tenemos la seguridad de que salió detrás de mi esposa. Y como les contaba, nosotros hicimos el rastreo de todo ese lugar, de la Armeña, de todas esas cosas. Avanzamos inclusive hasta Conocoto. Pero con el resultado negativo, de que no la encontramos, comenzamos a realizar llamadas a los amigos, a los compañeros, al novio, a todos, a ver si se ha comunicado, a ver dónde está, ¿no? Porque ya iban pasando las horas. Pero ninguna de las personas nos dio, o sea, nos dijo que se ha comunicado o que saben algo. Desde ese día estamos así, hasta ahora, sin saber nada, sin ninguna respuesta. Fernando, ¿cuáles fueron los principales problemas que ustedes enfrentaron, que enfrentan hasta hoy en la búsqueda de respuestas para saber dónde está su hija? Bueno, el principal problema, como dijo la compañera Michelle, es el vacío que existe en las leyes. Como se manejan que esto es un acto administrativo, la policía se ve limitada. Y gran pretexto, ¿no?, para no hacer nada. La fiscalía también. Y como dijo la compañera Elizabeth, no son diligentes en el proceso. Porque las primeras 48 horas para encontrar a una persona son primordiales, son las básicas, porque no se pierden pistas. Y además, como dijo Elizabeth, que le hagan caso a los familiares, porque nosotros, como dijo, sabemos las actividades de nuestros hijos, sabemos, o sea, dónde pueden estar, qué pueden haber realizado. Y nosotros a la semana de ya tener la denuncia que pusimos en fiscalía, le dijimos cuál fue la última persona que le vio a mi hija, y la policía se demoró un año en realizar el allanamiento de la casa del señor, de las familias. O sea, en un año se pueden perder tantas pruebas, se pueden esconder tantas cosas. Y también nosotros pedimos a la policía y a la fiscalía que hagan la investigación de las cámaras para ver qué carro cogió, si cogió un taxi, un bus del sector. Porque nosotros fuimos a los conjuntos a averiguar eso, si nos podían dar las grabaciones estas, los videos. Uh-huh. Pero nos dijeron que no. ¿Por qué? Porque necesitábamos de que la policía venga y a ellos si les podían entregar. Nosotros éramos unas personas civiles. Por más que ellos tengan la buena voluntad de que accedamos a esa información, No podían, porque era el ilegal. Y le dijimos a la fiscalía, a Dinacer, por favor, hagan esto. Y los señores fueron a los 3 meses y medio a querer sacar información. Cuando las cámaras de los conjuntos duran información 30 días, porque no tienen un ¿cómo se dice? Soporte, un respaldo, ¿ya? ¿Cómo recuperan eso? ¿Ah? O sea, qué negligencia que tienen. ¿Cómo nos, como dice Elizabeth, como no son familiares de ellos, no se preocupan? Fernando, ¿cree entonces que la fiscalía y todas las autoridades que están encargadas de estos procesos está capacitada para llevar a cabo estos casos de las personas desaparecidas? No, absolutamente no están capacitados. Los señores que llenan los despachos de fiscalía y de la DINASED, por ejemplo, la de DINASED fueron cogidos de la OPC de los barrios y, según entiendo, tuvieron cursos de 30 horas de investigación. ¿Qué profesional se prepara 30 horas? Ninguno, para nada. 30 horas no son suficientes. Los señores de la fiscalía, peor. O sea, un fiscal debe saber de criminología, de las autopsias forenses. O sea, deben saber tantas cosas de esos señores, porque se supone que ese cargo es de verdadera responsabilidad. Pero aquí le manejan de una manera, o sea, increíble. Llenan los huecos, nos cambian de fiscales. ¿Por qué? Como dijeron una vez, pues cámbianos unos fiscales para ver si el fiscal que viene adivina y da con el caso. O sea, para ver que tiene suerte. Y es así. Pero, ¿cuántos fiscales tuvo? 11 fiscales. Ya. Y ya tengo 3 en un año. ¿Va? En un año. Y cada fiscal, según la voluntad que tenga de leer el caso, se demora, son más de 15 días, una semana, un mes en que ellos vuelvan a retomar el caso y se va perdiendo el tiempo. Y así es que yo ya sufro 1 año y 1 mes de que no hay resultados de mi hija. Fernando, continuaremos en el segundo bloque con este tema. Amigos y amigas, es tiempo de hacer un paréntesis, no se despeguen de nuestro programa Radio Púrpura. Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Poesías de un día, del escritor Jairo Mejía Carpio. Una obra que plasma la voz y el sentimiento del amor, amistad, lealtad, solidaridad y heroísmo a través de los versos. No se pierda su presentación este martes 9 de julio a las 6 de la tarde en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les espero para vivir las emociones presentes en Poesías de un Día. La entrada es libre. Poesías de un Día. La magia de las artes vivas despierta al Ecuador. La Casa de la Cultura Ecuatoriana convoca a los artistas, elencos, colectivos y directores escénicos de todas las corrientes de artes vivas a participar del Programa Nacional Camino a Loja 2019. Puedes participar en las siguientes categorías: remontaje de obras locales, estreno de obra local, encuentro de educación no formal, estreno de obra de director escénico y conformación de elenco local. Inscríbete del 24 de junio al 14 de julio, ingresando a la web casadelacultura.gob.es/caminoaloja2019. y aplica para la provincia participante de tu preferencia. Organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y financiado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Ecuador camina rumbo al Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2019. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya de regreso con ustedes, somos Radio Púrpura y aquí estamos todos los sábados de 9 a 10 a.m. En esta mañana estamos conversando sobre la situación actual de casos de personas desaparecidas, junto a nuestras invitadas, Michelle Erazo, defensora de los derechos humanos, Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana Campoverde, y Fernando Montenegro, padre de Michelle Montenegro, miembro del Comité de Lucha contra la Violencia de Desapariciones y Femicidios. En este segundo bloque se une a... volvemos. Así es, Berito. En este segundo bloque se une a nuestro programa Juan Fernando Acosta. Él es estudiante de la Universidad Católica del Ecuador y parte de la organización Encuentro Nacional de Estudiantes, que se llevará a cabo en Quito este 5 y 6 de julio. Más adelante estaremos conversando con Juan Fernando. No se olviden, amigos y amigas, de seguirnos en nuestro programa, en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio Púrpura y en Twitter, @radiopúrpura_s. Berito. Continuamos con la entrevista. En el Código Orgánico Integral Penal, COI, también se tipifica la desaparición forzada y es vista como un delito en el que las instituciones como la Fiscalía General del Estado o la Policía Nacional tienen la obligación de iniciar una fase procesal de investigación previa en la que se reunirán todos los elementos de convicción disponibles que permitan a las entidades anteriormente nombradas decidir si formula o no cargos en contra del sospechoso o sospechosa. Esto no se da cuando la desaparición es voluntaria. Michelle, ¿por qué la desaparición involuntaria de personas no tiene mismo tratamiento legal que la desaparición forzada? Bueno, esta es una decisión que hemos tomado como Estado ecuatoriano. Hemos decidido tipificar únicamente a la desaparición forzada. Tenemos legislación comparada, por ejemplo, México y Brasil, que solo tipifica la desaparición. Inicia, por ejemplo, también Colombia, que inicia investigaciones por desaparición. Esta puede ser luego de las investigaciones, evidentemente puede ser forzada, puede ser en manos de un particular, puede ser con aquiescencia del Estado. Esta yo creo que es una discusión muy importante que debemos tener, porque la desaparición forzada, hay casos inclusive de desaparición forzada que se llevan como desapariciones involuntarias. Y en este contexto encontramos, por ejemplo, las desapariciones en centro de salud pública, que no existe un caso, sino dos o más casos, porque finalmente no existen denuncias, pero esto nos permite entender que sí existen casos de desapariciones forzadas todavía en el Ecuador, que las investigaciones tienen que ser dadas por en esa línea, y inclusive cuando son desapariciones forzadas, el Estado decide llevarlas como desapariciones involuntarias. Elizabeth, el 3 y 4 de julio de este año se instaló en la sala 208 del Complejo Judicial Norte la audiencia pública de juzgamiento contra Jonathan C., principal implicado en la desaparición de Juliana Campoverde. Elizabeth, ¿cuánto tiempo durará este proceso para ver si es que se juzga o no a Jonathan C., que es el principal implicado? Bueno, como usted mismo lo había mencionado, desde el 2 de julio al 5 de julio se llevaron las audiencias de testigos, los testimonios, las pruebas testimoniales, pruebas documentales que ya la doctora Mayra Soria ya las entregó. Bueno, y estoy segura de que las pruebas, como son técnicas y contundentes, esperemos que el tribunal acoja todas esas pruebas, todas las pruebas testimoniales que los peritos y testigos fueron a dar su testimonio. Entonces, por una parte, yo creo, y además fue entregada una prueba que nosotros desde el inicio, nosotros habíamos venido diciendo que Juan Solano es la única persona, Jonathan C. se hizo, creó este nombre ficticio para manipularla a mi hija hasta el punto de desaparecerla y asesinarla, como él mismo lo había mencionado, e irla a botar al barranco de Bellavista, al norte de Quito. Entonces, esta prueba para nosotros es muy importante porque desde el inicio nosotros ya dimos esta información. Y esa prueba fue acogida por el tribunal y esperamos de que el 17 de julio del 2019, que, bueno, la contraparte, como siempre, puso ponen trabas a sí mismo, fue en la audiencia preparatoria de juicio. También hizo suspender la audiencia, esta vez también, después de haber llamado 400 testigos, y luego que solamente se presenten dos, y dice que faltan dos, que tiene que hacer llamar por medio de la policía, y con eso, con ese argumento, hizo suspender la audiencia. Y esperamos que el 17 de julio a las 8 de la mañana se reinstale la audiencia. Así fue dicho por el tribunal. Entonces esperamos que ese día nos den... Jonathan C. se ha sentenciado porque él es el único responsable de la desaparición, del secuestro, inclusive abuso sexual y asesinato de mi hija. Entonces nosotros exigimos que el tribunal tome en cuenta todas esas pruebas, las pericias técnicas, testimoniales y todo lo que le habíamos entregado para que le sentencien, porque él tiene culpabilidad de todo lo que ha hecho. Y además, desgraciadamente no fueron vinculados el padre, el otro hermano, que realmente no lo pudo hacer solo, pero ahorita ya no podemos hacer nada, no se pueden vincular, pero nosotros exigimos que la justicia brille ese día, que Jonathan C. nos devuelva a Juliana, que nos diga dónde está, qué hizo con Juliana, porque en ese lugar no la encontramos, o si es que los restos indeterminados que se encontró de, no sé, no sabemos si son ellos. En tal caso, nosotros seguimos con la misma incertidumbre, con el mismo dolor desde el inicio. El hecho de que él sea sentenciado también, eso no quiere decir que esa sea ahí termina todo. Yo tengo que seguir luchando hasta que me devuelva a mi hija, y el dolor igual, así pague los años que tenga que pagar, pero el dolor sigue, el vacío sigue. No es que con eso nos llene tampoco, sino que el dolor está ahí presente. Ha pasado un año desde el día en que desapareció Michelle. Sus familiares han realizado marchas, conversatorios y han hecho denuncias sobre la incapacidad de docentes estatales para dar respuestas inmediatas a la problemática de las personas desaparecidas. A esto se suma la revictimización de las cuales son objetos durante el proceso de búsqueda de su familiar perdido. ¿Se tiene conocimiento de la existencia de alguna persona o personas implicadas en la desaparición de Michelle? ¿Y cómo es que han sufrido ustedes esta revictimización? Bueno, nosotros, la policía, mejor dicho, se maneja con una hipótesis, ¿no?, de que de la persona que le vio, o las personas que le vieron, primero en el puente de Guápulo y después al lado del conjunto de mi casa. O sea, la policía se maneja en eso, pero como les conté, se demoraron mucho en las acciones de búsqueda, de las pericias, de todas esas cosas. Lo que la policía realizó fueron búsquedas en Guápulo, supuestamente porque para ellos creo que es más fácil manejar el suicidio, la muerte, y eso, y no que la persona esté viva. Y debería ser lo contrario. A una persona debería buscársele siempre que esté viva, no muerta. ¿Por qué la policía se maneja de esa manera? No estamos de acuerdo con los familiares de desaparecidos, porque nosotros tenemos la esperanza de siempre encontrarle viva. No podemos tener esa cosa de luchar por algo que se murió y así esté muerta, pues que desde el cuerpo de ella se sepa dónde está y le demos la sepultura y saber dónde encontrar. Pero la revictimización que nosotros tenemos es que, como dijo Elizabeth, el hecho de ser mujer, o sea, ya se fue con el novio, ha de haber tenido alguna cosa, o sea, son unas cosas machistas de porque se maneja aquí el patriarcado en la ley, uh-huh. Entonces ellos se manejan así, siempre están pensando de que la mujer, por el hecho de ser mujer, o sea, debe ser un acto sumisa, debe esas cosas, ¿no? y el hombre siempre macho, ¿no? Pero, o sea, y ahí nos van revictimizando a nosotros. Y yo digo, ¿y si la mujer es tan débil? O sea, ¿por qué la policía? Proteja, pues. Actúe. Por favorecer, por ayudar a las mujeres, a los niños. Ahora tenemos que salimos de la casa y nosotros tenemos que estarnos comunicando con nuestros nietos, con nuestros tíos, con todos, para ver si regresan a la casa. ¿Por qué? Porque no tenemos garantía del Estado de que nos dé seguridad. Cualquier momento desaparecemos. Ah, y no tenemos de quién nos ayude. Denunciamos y es lo mismo que hacemos un papel y ya queda ahí. Por ejemplo, yo tengo en el caso de mi hija 21 cuerpos. Cada cuerpo son más de 100 hojas o 1000 hojas, no sé exactamente. Pero se dan cuenta de qué me vale a mí tener tantas hojas. No hay ninguna respuesta. Yo necesito una respuesta. ¿Dónde está mi hija? ¿Qué sucedió con mi hija? Eso es lo que queremos nosotros. Por eso estamos aquí y gracias a ustedes por hacernos visibilizar y que la sociedad tome conciencia de que no solo a nosotros nos puede pasar eso, a cualquier persona, de cualquier índole, de cualquier clase social, sí, y que la gente haga una norma de que las desapariciones es, o sea, así, y que nos ayuden a encontrarles, a buscarles. Amigos y amigas, por el tema del tiempo les vamos a pedir una conclusión súper cortita a Michelle, a Fernando y a Julián. Michelle. Solo para terminar, creo que es importante poner sobre la mesa que independientemente de que no estén capacitados, de que no exista legislación hasta el momento, porque sabemos que se está dando la discusión de una ley respecto a desaparecidos, hay algo que debe tener claro el Estado, y el Estado tiene responsabilidad respecto de cualquier desaparición. Una responsabilidad por omisión en la que, si las investigaciones no han sido diligentes, pueden acarrear inclusive responsabilidad internacional. Es deber del Estado ecuatoriano iniciar estas capacitaciones, tener el personal adecuado para que investiguen los casos, tener una legislación e instituciones específicas para el tema de desapariciones. De lo contrario, la consecuencia finalmente es su responsabilidad. Ellos son los garantes de todos estos casos y deben actuar de esa forma. Elizabeth. Para finalizar, igualmente yo quiero hacer un llamado a todas las personas que tengan un familiar desaparecido, que denuncien, que no sean tibios, que se organicen y que denuncien cada cosa que tienen que pasar, porque solos no pueden llegar. Y también a la sociedad, que tenga empatía con todos los familiares que estamos buscando a nuestros seres queridos. Nosotros queremos que se unan a luchar con nosotros, a que se visibilicen los rostros de nuestros seres queridos para que la memoria nunca cese. Fernando. Bueno, como les indiqué a ustedes, gracias por invitarnos y hacer que se visibilice estos casos. Lamentablemente son muchísimos, 4.402 casos. Y últimamente la Fiscalía dijo que son 2.160 los que tienen desaparecidos. Fiscalía, hasta el último informe que dio la Fiscal General. Entonces, no quisiéramos que haya desaparecidos. Y que si hay, la sociedad se nos une y nos ayude. Porque unidos podemos hacer bastante fuerza y encontrar a nuestros desaparecidos. Y también que se acuerden que esto no le pasa solo a los ricos, a los pobres, a los indios, a los negros, a los mestizos. Nos pasa a cualquiera. Esto puede suceder a cualquiera. Y que haya empatía, como dijo Elizabeth, para todos. Muchas gracias, señor. Muchísimas gracias a Michelle, a Fernando y a Elizabeth. En este momento vamos a dar la bienvenida a Juan Fernando Acosta, quien nos hablará un poco sobre el Encuentro Nacional de Estudiantes, que se miró como un espacio de convergencia juvenil, abierto, democrático, constructivo, integrador e inclusivo, que se realizó para discutir y proponer cambios desde las aulas universitarias a la sociedad y el país. Juan Fernando, ¿cómo nació la idea de realizar este Encuentro Nacional de Estudiantes y por qué es fundamental que hoy los jóvenes universitarios estén inmersos dentro de los cambios políticos, económicos, ambientales, sociales y culturales de nuestro país? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. El encuentro nació como la necesidad de un espacio para que los estudiantes se consideren y se puedan ver a sí mismos como entes políticos, que son entes potencialmente fuertes, pero que no está tomando acción dentro del Estado. Entonces, para poder coaccionar y poder actuar de una manera acertada así dentro del gobierno, necesitábamos organizarnos. Entonces, con varios otros estudiantes decidimos, o sea, que era mejor ampliar el alcance de la organización estudiantil, generar un movimiento estudiantil donde los estudiantes puedan ser vistos como entes políticos y donde ellos mismos se aprecien así. Porque, como anécdota, puedo decirles que yo hasta antes de entrar a la universidad yo era bastante apático políticamente, no sentía que era parte relevante de mi vida, y cuando entré a la universidad esta perspectiva cambió. Y se puede dar cuenta que un estudiante puede hacer un gran cambio cuando se moviliza, cuando se organiza, y este espacio busca hacer eso. La universidad es el lugar donde nos pensamos como actores políticos, como lo decías. Es el espacio donde los jóvenes nos interpelamos la realidad que enfrentamos como parte de una sociedad. La zona donde las expectativas de los estudiantes de las nuevas generaciones son más diversas, porque incluimos dentro de estos espacios discusiones que nos acercan al medio ambiente, los derechos humanos, derechos de los animales, el feminismo, la falta de empleo, el acceso a la universidad. ¿Cuáles son los retos que enfrentan los estudiantes universitarios en el Ecuador? Juan Fernando. Bueno, principalmente, o sea, los retos más fuertes y más palpables dentro del Ecuador son que, o sea, como dije antes, no se ven a los estudiantes ni de educación secundaria ni superior como entes políticos, lo que sí son. Y segundo, el hecho de que es bastante excluyente el espacio educativo. Sea con gente de diferentes etnias, o ya sea con minorías, o ya sea con grupos, con mujeres, por ejemplo, digamos, en el espacio universitario no hay facilidad para la mayor parte de mujeres que pasan por la maternidad y quedan excluidos. Igual gente, o sea, afrodescendiente o gente, o sea, indígena es visible, pero no es demasiado potente. Es excluyente el espacio universitario, donde está el blanco mestizo empoderado dentro de ese espacio. ¿Por qué crees que estos espacios son excluyentes? Principalmente porque cultural e históricamente se ha construido como tal. Entonces, y como no se cuestiona, debido a que ya lleva años así, no se puede interpelar a eso. Entonces, en el encuentro también, o sea, nosotros buscamos que se puedan visualizar estos problemas como problemas, para que la gente se pueda mover, para decir, esto está pasando. Entonces, ese es el objetivo principal del evento, y que busca poder ver a los problemas como tales para poder solucionarlos. ¿Cuáles son los temas principales o enfoques que se presentaron en este encuentro nacional? Ayer se trataron dos mesas, que eran Universidad y Democracia y Universidad y Feminismo. Hoy se trata la Universidad y Trabajo, y se va a hacer una agenda de trabajo, donde nosotros, o sea, buscamos generar acciones desde este espacio. En Universidad y Democracia se trató de ver, o sea, nuevamente a los estudiantes como entes políticos, donde ellos también puedan representarse a sí mismos, donde puedan tomar decisiones, porque no se ven representados ni desde la Federación ni en el Estado. Entonces, necesitan esa representatividad, necesitan poder sentir que tienen poder dentro de los espacios educativos y dentro del Estado. Y en Universidad de Feminismo topamos el tema, por ejemplo, de maternidad, o de la exclusión de diferentes aspectos. O sea, digamos, si es que hay carreras para hombres o para mujeres, y por qué es así. Porque, o sea, digamos, una mujer, que es más común ver a una mujer dentro de enfermería que a un hombre. Porque se tiene que ver, y por qué se reprime la feminidad en varias carreras técnicas, se masculiniza a la mujer como un requisito. ¿Cuáles son las acciones concretas entonces que ustedes quieren alcanzar con este encuentro? ¿Se va a realizar otro encuentro, o solamente fue del 5 y el 6 de julio? El 5 y 6 de julio fue el encuentro estudiantil, va a ser hoy, la segunda parte, y buscamos nosotros también, o sea, que se genere otro encuentro, pero ya por parte de otros estudiantes, que se genere fuera de la ciudad de Quito, para que no se centralicen estas discusiones, para que se puedan interpelar a más sectores, o sea, que podrían ser considerados periferia en el Ecuador, para que puedan moverse. Pero si es que no se realiza, también podría considerarse hacerse un segundo aquí en Quito. Pero el objetivo es generar un movimiento más allá de Quito, en otras provincias del país. ¿Cuál es el llamado entonces que ustedes hacen para que los estudiantes se sumen a este encuentro? Que se den cuenta de cómo afectan sus decisiones como estudiantes en el Estado, en la política, en el convivir diario. Que son entes sociales que tienen mucha influencia, que pueden generar un cambio dentro del país para en cuanto a la visibilización de estos problemas que mencioné antes, para cambiar los aspectos culturales que están normalizados y que tienen que ser problematizados, o sea, los micromachismos, o sea, cómo es excluyente la universidad, nuevo. Porque, o sea, es más difícil acceder desde ciertos sectores a la universidad, y en la educación también secundaria también discutirla. Muchísimas gracias, Juan Fernando, y a todos nuestros invitados. Amigos y amigas, el tiempo se nos ha terminado, no nos queda más que despedirnos, pero gracias por acompañarnos en este, su programa Radio Púrpura. Un gusto compartir esta mañana con Michelle Arazo, Elizabeth Rodríguez, Fernando Montenegro y Juan Fernando. Y por supuesto, a todas y a todos los que nos escuchan cada sábado. Soy Verónica Arias y tenemos la cita el próximo sábado con más temas de género y derechos por descubrir. Nos vemos el siguiente sábado con más información. Soy Wendy Lozada y no olviden que lo púrpura lo altera todo. La liberación del color, de la exclusividad, de lo seductor, de lo crítico, de lo que tú escondes, de lo que los demás quieren ver, porque cada quien tiene su mundo, el nuestro es púrpura. Por hoy hemos terminado, te esperamos hasta la siguiente ocasión. Esto es Radio Púrpura. Esto es Radio Púrpura.